Estamos aquí en la manifestación de Sevilla y nos encontramos con dos asturianinas que han venido también a apoyar todo este movimiento. ¿Con quién hablamos? Soy Regli, de la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barreros, las que formamos parte del Tren de la Libertad. ¿Qué os ha motivado para venir hasta en Sevilla? Pues para apoyar a las mujeres andaluzas que luchamos por la misma causa. La situación en Asturias, hay otra asturianina aquí, ¿qué se llama? Consuelo Blanco de Vía. ¿Cómo es el movimiento feminista en Asturias? El movimiento feminista en Asturias, bueno, en Asturias no está muy tan mal como aquí, porque gobierna un gobierno de izquierdas. Y aquí llega un gobierno de derechas que lo está tumbando todo. Entonces en Asturias somos, viendo esto, somos un poco privilegiadas. Las organizaciones feministas tienen distintos nombres. ¿La Comadre qué significa? Contarle por favor aquí al pueblo cordobés en este caso, ¿qué son las Comadres? Las Comadres es una asociación de mujeres de Gijón, de feministas, que lucha por la igualdad incansablemente y tienen sus actividades como nosotros tenemos las nuestras. Y nos juntamos muchísimas veces para hacer cosas, pero siempre reivindicando. ¿Cómo se siente el dolor cuando matan a una mujer, como ha pasado en Lugo y en Granada estos días? Bueno, la última fue en Gijón, en Asturias, y claro, estamos pues muy decepcionadas. Hay que hacer un frente común para luchar contra el machismo que asesina y que mata. ¿Considera que un gobierno de derecha es distinto a un gobierno de izquierda en relación a lo que tiene que hacer con las mujeres? Pues claro, claro, porque la izquierda siempre luchó por los bienestares de las mujeres y para que luchemos y estemos bien dentro del organismo que es la izquierda. Muchas gracias, ¿eh? A ti, y a que ti. Vuestra estancia en Andalucía sea agradable. Gracias, igualmente. Gracias. Muy bien, gracias por la acogida, ¿eh? Muchas gracias, andaluces. Perdón.